Vamos ahora con la historia del famoso perro del hortelano. Sí, ese, el mismo, el que ni come ni deja comer al amo. Un hortelano tenía un enorme perro guardián para proteger sus propiedades. El animal era tan bravo que jamás ladrón alguno se atrevió a escalar la cerca de los sembrados. Él enseñaba sus dientes. Vamos, que el perro cumplía su misión perfectamente y su amo lo alimentaba lo mejor que podía, es decir, muy bien. Cierto día, el buey del establo quiso probar un bocado de la alfalfa que su amo le guardaba, pero el perro se lo impidió. Entonces el buey, reprochándole su equivocada conducta, le dijo: ¡Qué tonto eres, perro envidioso! Ni comes ni dejas comer. Si el amo destina a cada cual lo que le aprovecha y la alfalfa es mi alimento, no veo por qué tienes que meterte en lo que no te importa. Vamos, que el perro ni comía él ni dejaba comer. Ya sabes, agua que no has de beber, déjala correr.